Conversamos con el señor Rafael Perazo, jurado de la raza Hereford aquí en Tandil. Bueno, felicitaciones por este trabajo que realmente creo que ha sido magnífico, pero no sé usted qué opinión, no, alguna yo, la dio usted yo, recién. Yo estuve muy contento de volver a jurar acá, hacía muchos años que había jurado, y me sentí muy a gusto y muy feliz de jurar Hacienda. Una de las cosas buenas cuando estamos en el campo es clasificar Hacienda y jurar. Exacto. También hay otros gustos, ¿no es cierto? No solamente los toros se juran, los novillos también. Los novillos también, y vale la pena escucharlo a Luciano Pavarotti, por ejemplo, ¿no? Pero realmente una satisfacción, una hacienda excepcional, buenísima, y que cuanto mejor es la hacienda, mejor uno trabaja. Ajá. Esto es como el director. ¿Se hace más difícil o no? No, al contrario, se hace más fácil. Esto es como el director técnico de fútbol, cuando tiene muchos jugadores es mejor para formar un equipo. Cuénteme un poquito, en síntesis, los conceptos suyos de esta jura sobre el final. Bueno, muy buen. ¿Qué más quieres? No, usted hizo una reflexión sobre la ganadería, sobre algún remate que se dio aquí en el país, sí, donde el Hereford tuvo una participación importante. Que no lo saben acá los del sur, ni lo sabía la comisión de Hereford quizás. El más del 50% de la hacienda era Hereford Cara Blanca. Hablamos del remate de Rosgán. Hablamos del remate de Rosgán de 22.500 cabezas. Muy bien. Excepcional el conjunto. Yo no viré todos los remates, porque tengo cosas que hacer de vez en cuando. Pero los momentos en que lo vi, una hacienda Hereford muy buena. La ganadería sigue teniendo futuro, la Argentina sigue teniendo futuro. Lo que pasa es que siempre nosotros, yo desde que era chiquito, es el país del futuro. Y siempre tenemos que seguir apostando al futuro. Cuando algún día se den las circunstancias políticas, económicas, sociales, tiene que ser un país extraordinario. Si lo dice usted, yo me quedo más tranquilo, porque yo desde que nací estoy mirando el futuro. Y bueno, yo también, que tengo más años que usted, a lo mejor. Seguro. Fíjese, a mí me tocó ir hace 2 años a Australia, ¿no? Me dio una pericarditis, me quedé allá en un hospital, no me podía entender en el inglés. Bueno, me fue a buscar un yerno mío que es médico. Allá, para juntar las vacas, les tiran alfalfa en helicóptero o no sé qué cosa, pasto, para que se vengan las vacas. Allá tienen que tener 6 o 7 hectáreas para tener una vaca. En esos años de intensa sequía, no permitían regar. Las fuentes que suele haber en las casas o las oficinas públicas estaban todas clausuradas. El otro día fui a Uruguayana, que se hizo la Nacional Braford, porque yo también crío Braford. Se hizo la Nacional Braford en Punta del Este, y luego la exposición se hizo en Uruguayana. Y bueno, y ahí comimos comida típica, muy buena hacienda, los brasileños son muy cordiales, muy amigos, pero ahí se come feijoada. Y acá todavía, en una exposición de ese tipo, comemos unos asados espectaculares. Sí, nosotros tenemos una bendición de vivir en este país. Y muchas cosas van a pasar. Y van a pasar, y va a venir algún día cosas buenas. Y la tierra va a seguir estando. Pergamino va a seguir teniendo 1 metro de humus bajo tierra. Nosotros vamos a tener las vacas a campo libre y las vamos a juntar fácilmente. Y todo va a ser, algún día va a tener que ser una maravilla. Muchas gracias por su nota y felicitaciones. Nunca, el otro día me pasaron una nota que yo hice cuando estaba en la Sociedad Rural de Presidente, que hace tantos años, casi como cuando hace años que juré otoño acá en la Asociación de Hereford. Nunca tenemos que dejar de soñar, trabajar y soñar. Soñar y trabajar para un país mejor, para dejarle a nuestros ya nietos, ¿no? Seguro. Muy amable, muchas gracias. Adiós.